Teniendo en cuenta la claridad de tantos versículos que nos hablan de la segunda venida de Cristo, ¿por qué tantos creen justo lo contrario a lo que dicen las Escrituras? ¿Qué argumentos traen para defender sus puntos de vista y cómo debemos responder? ¿Cómo lidiamos con lo que parece ser un aparente retraso de la segunda venida de Cristo? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud mientras esperamos su regreso? ¿Qué personajes de la Biblia tuvieron que esperar? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Por ejemplo, José, Abraham, Sara, Caleb y Josué. Además, ¿qué nos dice Apocalipsis acerca del retraso? Toma tu Biblia. En un momento más regresaré. Nuestra porción bíblica central de hoy la tenemos en la promesa pronunciada por Jesús antes de ascender al cielo. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda venida de Cristo es el clímax de la fe cristiana. El primer advenimiento de Jesús y su muerte en la cruz son los precursores esenciales para la segunda venida. La segunda venida no puede suceder sin la primera, y la primera es inútil sin la segunda. Ambas están inseparablemente ligadas. Si no en el tiempo, sí en el propósito. Pero la redención de la humanidad al final de la gran controversia es una realidad. Jesús lo prometió y va a cumplir. La primera venida ya se cumplió. Está completa y terminada. Ahora con nostalgia aguardamos ansiosamente la segunda. Hoy veremos lo que registra San Mateo 23. La apelación final de Jesús a algunos líderes religiosos para que se arrepientan y lo acepten a Él, su única esperanza de salvación. Y a continuación, luego en San Mateo 24, Jesús responde a preguntas acerca de los acontecimientos que se desarrollarán antes de la segunda venida. Y aquí Jesús presenta un panorama bastante solemne, donde une la destrucción de Jerusalén con lo que acontecerá previo a su regreso. Y sin embargo, no importa cuán difíciles se pongan las cosas, es decir, la guerra, el hambre, la traición, nos quedamos con la promesa del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. En otras palabras, a pesar de las pruebas y el dolor, tenemos todos los motivos para alegrarnos. Porque fue el mismo Jesús quien había llevado a los hijos de Israel a Jerusalén con mano fuerte y brazo extendido. Dice, en alas de águila los había llevado desde Egipto y los tuvo consigo. Bueno, en Éxodo encontramos un rescate operado por Dios. Éxodo 19, 5 y 6 nos dice lo siguiente. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Jesús los llama para una misión específica, preparar al mundo para su aparición. Y en cierto sentido Jesús había propuesto a Israel, le había hecho una propuesta en una hermosa montaña llamada Sinaí. Y Cristo ofreció la copa de su pacto a Israel como un hombre que le ofrece una copa a la mujer con quien quiere casarse y darle un futuro maravilloso. Israel recibió la copa y dijo, sí, queremos vivir para siempre contigo en la tierra prometida. ¿Pero qué ocurrió? Justo lo contrario. No porque Dios falló, sino porque ellos dejaron a Dios. Y ahora nos vamos justamente a San Mateo 23, porque esto fue lo que Jesús les dijo a los líderes cuando lo rechazaron, que ellos estaban rompiendo un pacto. Encontramos en San Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quiso juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¡Qué triste! San Mateo 23 fue la última súplica desesperada de Jesús para reconciliarse con su amada. Pero su amada lo abandonó. Él aceptó su decisión y por última vez salió de su casa, o sea, el templo. Mira, dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y cuando Jesús salió del templo quedó desolado, vacío, abandonado, como el desierto de donde el Señor había rescatado a Israel. Una gran transición en la historia de la salvación estaba a punto de suceder. Y estos líderes y aquellos a quienes ellos engañarían se iban a perder. Mientras tanto, muchos otros judíos y pronto gentiles también se pondrían bajo la dirección del Espíritu Santo y continuarían el gran trabajo y llamado de Israel. Se convertirían en la verdadera simiente de Abraham y, como dice la Escritura, herederos según la promesa. También nosotros, hoy en día, somos parte de ese mismo pueblo con la misma vocación divina. Después de que Jesús reprendió a los líderes judíos que rechazaron, Juan 12 registra una solicitud fascinante. Le informaron a Jesús que había gentiles que lo querían ver. Sin embargo, estos gentiles primero hicieron su solicitud a los judíos, que eran fieles seguidores de Jesús. Y en poco tiempo, algo similar ocurría a escala mucho más grande. O sea que esos gentiles que vinieron a Jesús eran un símbolo que un día vendrían muchísimos gentiles a buscar a Jesús. Algunos judíos lo rechazarían, pero otros serían el medio principal a través del cual muchos gentiles llegarían al conocimiento de Él. Qué fascinante esta petición, que llegó justo después que Jesús le dijo a los líderes que su casa había sido dejada desierta o desolada. Ciertamente lo viejo no tardaría de dar paso a lo nuevo y a lo que siempre había sido la intención de Dios, la salvación de los gentiles, así como también la de los judíos. Veamos ahora cómo comienza Jesús su sermón profético de San Mateo 24, luego de haber dicho esas palabras a su pueblo, los judíos, diciendo la casa os es dejada desierta. En San Lucas 21, ante la pregunta de los discípulos, Jesús les responde lo que está aquí en San Mateo 24. O sea que Lucas 21 y San Mateo 24 van juntos, es el mismo sermón. Y cuando queremos ver la historia total del sermón profético de Jesús, leamos Mateo 24 y Lucas 21. En Lucas 21 ellos hacen una pregunta. Y en Mateo 24, San Mateo registra la respuesta que Jesús les da. Y aquí está. Versículos del 1 al 3 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús dice estas palabras en respuesta a las preguntas acerca de la señal de su venida y del fin del mundo. Y en su contestación a esos discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Porque si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, ellos no hubiesen podido soportar la visión. Así que por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Ahora, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de la tierra. Una cosa está muy clara en la respuesta de Jesús: los acontecimientos que conducen a su regreso no serán nada agradables. Escucha bien, las cosas se pondrán peor. Jesús no predice ninguna utopía terrenal o reino terrenal milenario de paz, como algunos predican. Dice que ya va a entrar el mundo en un periodo, una época de paz, o 1000 años de paz. No. La guerra, la traición, los desastres naturales, una iglesia enfrentando persecución, falsos cristos y hasta falsos hermanos. Lo más positivo representado aquí es la promesa que será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero aparte de eso, parece un cuadro de desolación por las cosas que se acercan. Por eso Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso preguntamos: ¿qué podemos hacer para mantenernos espiritualmente fuertes en medio de pruebas que podrían desanimarnos fácilmente y hacer que nos demos por vencidos? Finalmente había llegado la hora y la caída de Jerusalén era ya inminente. Jesús dio una información clasificada a sus discípulos que hizo la diferencia entre vida y la muerte. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que está en las azoteas no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero encontramos que también San Lucas nos da una información adicional. San Lucas capítulo 21, versículos 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora nota lo interesante, que ninguno de los discípulos perdió la vida. Siguieron las instrucciones de Jesús. Y cuando dice la historia, las tropas del general romano Sestio Galo rodearon la ciudad, la caída parecía segura. Pero misteriosamente las tropas romanas se retiraron. Se acercaba el invierno y no estaban preparados para un sitio prolongado. Y los judíos, cuando vieron que las tropas romanas se retiraban, se envalentonaron, salieron detrás de los soldados romanos, asestándoles un golpe muy duro. Los persiguieron por muchos kilómetros y millas. Y esa fue la señal clara dada por Jesús a los discípulos de que debían huir y dejar Jerusalén. Y cuando los cristianos en Jerusalén vieron suceder esto durante ese respiro temporario, ¿qué hicieron? Huyeron de la ciudad como Jesús les había advertido. Se refugiaron en Pelia, ciudad ubicada en los cerros al este del río Jordán, más o menos unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea. Y no pasó mucho tiempo. Meses más tarde, en el año 70, las tropas romanas regresaron bajo el mando del general Tito, hijo de Vespasiano, aquel que comenzó la construcción del Coliseo en Roma. Esta vez los judíos pensaron que Dios los libraría como la vez anterior. Pero esta vez la destrucción fue total. Más de 1 millón de ellos fueron muertos. cientos de miles crucificados y el templo reducido a escombros. Y unos 97.000 fueron llevados cautivos a Roma para terminar de construir el Coliseo, y muchos de ellos luego fueron arrojados a las fieras. Jesús habló de la caída de Jerusalén y la comparó con el fin del mundo. Y pregunto, ¿será que hoy tenemos también información clasificada que nos ayudará a escapar de la destrucción global que se acerca? Sí, Él nos dio información. La tenemos en este libro, el libro de Dios. Y Dios, a través de sus profetizas, nos dio información más detallada aún, en abundancia, para estar preparados, para alertar y también para alertar al mundo, para que escapen de la destrucción venidera. Dios quiso salvar a los habitantes de Jerusalén, pero no lo escucharon. Y hoy el Señor quiere salvar a todos los que quieran ser salvos, pero no todos están dispuestos a escuchar. Por eso pregunto, ¿por qué es tan importante no solamente escuchar las maravillosas promesas de la palabra de Dios, sino también sus advertencias? Jesús pasó a presentar más detalles de las cosas que precederían su segunda venida. Y aquí hay una que vemos con nuestros propios ojos e irá en aumento. Ahora nos concentraremos en San Mateo 24, en las señales dadas por Jesús en cuanto a su regreso. Y veamos si esto no se cumple hoy en día. Mateo 24, 23 al 26. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y yo diría, mirad si está en la ciudad, no salgáis. Aquí Jesús, desde una perspectiva mundana, no es más que un predicador galileo itinerante con un pequeño grupo de seguidores. Sin embargo, ellos no captaron la magnitud de lo que estaba diciendo. Él estaba prediciendo que vendrían muchos en su nombre, afirmando ser Él. Por supuesto, esto es exactamente lo que ha ocurrido a través de los siglos, incluso en nuestros días. Un hecho que nos da la evidencia más poderosa de confiar en la verdadera palabra profética, en la palabra de Dios. Mira, si visitas hoy la ciudad de Los Ángeles, en California, encontrarás más de 300 personas que dicen ser el Cristo. Yo tuve encuentros con algunos de ellos, muy interesantes, pero cuando las cosas se ponen difíciles, parece que dejan de ser el Cristo y se ponen a predicar otras cosas. Y sabes, esos 300 seguidores en Los Ángeles, esos 300 cristos, todos tienen seguidores. Jesús habló de falsos cristos y falsos profetas. Pero Jesús luego pasa a describir cómo será su segunda venida y qué sucederá. Versículos 27 al 31, y esto es lo que nos dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y allí hay un punto, y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Después de advertir Jesús que estas cosas vendrían, Él dice que muchos vendrían proclamando ser el Cristo. Jesús describe cómo realmente será su regreso. No por falsos cristos que andan anunciando por las calles, no por falsos profetas, sino que después que ocurran estas cosas, va a ocurrir algo grande que iluminará el cielo y será como el relámpago del oriente al occidente. No será algo que tendrás que ver en las noticias o encender el televisor. O sea que, en primer lugar, la segunda venida de Jesús es personal y es literal. Es el mismo Jesús que ha de venir de nuevo a la tierra. El Señor mismo descenderá del cielo. Es una refutación evidente de aquellos que dicen que el regreso de Cristo es un ideal o simplemente una nueva era en la historia de la humanidad. No, será algo real. Su regreso será visible, como un rayo en el cielo. Todo ojo le verá. Las imágenes de trompetas revelan que será audible, lo suficientemente ruidoso para despertar aún a los muertos. Y lo más importante, si la primera venida fue una de humillación, en su segunda venida Jesús aparecerá como un rey triunfante, victorioso sobre todos sus enemigos y los nuestros. Amigo y amiga, la segunda venida de Jesús es la culminación de todas las esperanzas cristianas. Es el cumplimiento de todo lo que se nos ha prometido. Sin ella, ¿qué seríamos? ¿Qué habría? Nos desintegraríamos en el suelo después de muertos, al igual que todos los demás. Si la segunda venida y todo lo que implica, todo lo demás sobre nuestra fe se convertiría en una mentira, una farsa. Todo lo que los críticos y opositores han afirmado en su contra. No es de extrañar entonces que en gran expectativa de su regreso, algunos cristianos han fijado fechas para su regreso. Después de todo, hay muchas expectativas sobre el regreso y algunos que decir ya viene o se acerca. Por supuesto, como sabemos, cada fecha que se ha fijado para el regreso de Cristo ha fallado. ¿Y por qué se equivocan los que sugieren fechas? Porque el mismo Jesús lo dijo en San Mateo 24, 36 y 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bueno, aquí está, precisamente porque no sabemos cuándo Cristo volverá, se nos dice que debemos estar listos y velar. Ahora, ¿qué significa velar y estar listos para la segunda venida? Vamos a los versículos 42 al 51. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amigos, Jesús es muy claro aquí. Dice que ocurrirá cuando Él vuelva. De hecho, Él vendrá cuando menos lo esperemos. Así que siempre debemos estar preparados para su regreso. Tenemos que vivir como si Él volviera en cualquier momento, incluso si no sabemos cuándo. El pensar que, bueno, Él no volverá por mucho tiempo, así que puedo hacer lo que yo quiera, esa es precisamente la actitud contra la cual Cristo advirtió. Debemos tratar de ser fieles porque amamos al Señor y queremos hacer lo que es correcto por Él, sin importar cuándo regrese. Además, con todos los textos que nos advierten acerca del juicio, especialmente contra los que tratan mal a los demás, el momento de la segunda venida no importa realmente. Importa estar preparados porque estamos a un latido de distancia del regreso de Jesús. Tarde o temprano el juicio vendrá. Y la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de no cometer el error, aunque sea de manera sutil, de ser comparados con el siervo malo? En el contexto de los eventos descritos en San Mateo 24, Jesús también dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este texto ha llevado a la confusión, ya que, obviamente, todas estas cosas no acontecieron en una sola generación temporal. Y muchos comentadores ven en la transfiguración de Jesús el cumplimiento de esas palabras. Jesús dijo en San Mateo 17, 1 al 7, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron allí Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube lo cubrió de luz. Y una voz escuchó que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El texto bíblico continúa, pero yo quiero hacer una pausa aquí antes de terminar. Jesús nos habló que su regreso es inminente. Y Jesús, todo lo que dice es la verdad. Debemos estar preparados para su regreso. Quisiera hacerlo ahora mientras oramos. Padre Celestial, bendícenos y ayúdanos a estar preparados para tu regreso. Que la paz del cielo esté en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos en el siguiente programa de Lecciones de Vida. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.